Hola amigos, como siempre les damos las gracias por estar allí acompañarnos en este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, @Lexmar1 en número y @JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Así es, amigos. Hoy vamos a tocar un tema que nos saca un poco, buscamos que nos sacara un poco de esto, de este ambiente de tensión, un tema donde vamos a buscar opciones, donde en estos programas que hemos hecho, Marilia, de cómo enfrentar el estrés y todas aquellas situaciones que nos están día a día envolviendo a todos los venezolanos, también consideramos que es importante buscar un espacio de refugio, ¿no? Un espacio de esparcimiento donde nos reencontremos con nosotros mismos, que nos permita tomar como que aire y alejarnos de toda esta negatividad que tenemos. Y toda esta en el negatividad país. Que creo que es necesario, y esto va un poco con el nombre del programa, ¿no? Esta dosis alternativa de realidad que vivimos como ciudadanos. Por eso hoy vamos a conocer un poco más sobre la cadena montañosa ubicada en el norte de Caracas y considerada su pulmón vegetal. Sí, vamos a hablar sobre el Parque Nacional El Ávila, conocido oficialmente como Parque Nacional Guarayra Repano. Para ello nos acompaña vía telefónica Cristina Bahamonte, ambientalista, directora fundadora de las organizaciones ONG, Una Montaña de Gente, y la otra ONG, Observatorio Ambiental Venezolano. Bienvenida. Muchas gracias, muy amables. Es un placer conversar con ustedes el día de hoy y tratar de ofrecer, como bien lo anunciaron, alternativas ante la realidad que nosotros estamos atravesando actualmente. Así es. Te pregunto, descríbenos la magnitud de la importancia que tiene este parque que vemos todos los días quienes vivimos en esta ciudad expuesta a la contaminación creciente. ¿Cuál es la importancia? Bueno, los servicios ambientales que emanan de esta área natural protegida a través de la figura de protección de Parque Nacional son muchos, son muy diversos, porque no solamente el esparcimiento y el disfrute de un bello paisaje, sino que también principalmente regulador del clima. Uh-huh. Las variables de el clima tienen que ver, por supuesto, con la temperatura, con el régimen de las lluvias. En este momento el planeta está atravesando por un periodo de calentamiento global y son muy importantes estos entes protegidos por las leyes, que son los ecosistemas como estas montañas que nosotros tenemos y podemos disfrutar gracias a Dios. Es decir, disculpa que te interrumpa, al Ávila le debemos este clima tan particular, tan agradable que tiene Caracas. Sí, es una de los grandes baluartes que tenemos que nos protegen. El Ávila es nuestro hogar, nuestro gran protector, porque además de controlar, de ayudar a regular variables como el clima, por supuesto, nos provee de agua. También es importante porque nos permite, como bien lo dijiste, además de tener un clima bastante privilegiado, y estos recursos de agua, conservar allí nuestro patrimonio, nuestra fauna, nuestra flora. Hay especies que solamente en el planeta, solamente existen en el Ávila y no existen en ningún otro lugar. Estos son endémicos, eso es lo que significa la palabra endémico. Es solamente en ese lugar donde algunas especies tienen vida, existen. Y bueno, eso es un tesoro para todos nosotros. Aparte de ello, los conocimientos que puede uno obtener de la investigación acerca de todo el conjunto de elementos que conforman este parque nacional son muy valiosos. Así es. Así es. Cristina, estabas mencionando algo muy importante, que es la fauna que podemos encontrar en el parque El Ávila. Sí. ¿Nos puedes describir cuáles son esas especies que tenemos allí, que nos podemos encontrar? Sí, hay unos animalitos muy bellos, muy hermosos, que se encuentran en el Ávila, que son los cachicamos. También todavía, aunque ha sido una especie que ha corrido el riesgo de ser totalmente exterminada del Parque Nacional del Ávila por efecto de la caza furtiva, es una especie protegida por esa misma razón, todavía hay dantas Este es un animal de gran tamaño, que es de la familia de los paquidermos, o sea, es familia de los elefantes, y lo tenemos en el Ávila. También todavía tenemos tigrillo de montaña, tenemos serpientes muy diversas, cada vez nos topamos con menos frecuencia con ellas, pero todavía se ven, por ejemplo, muchas terciopelo. También tenemos diversidad de aves en Caracas y en el Distrito Capital y en todo el entorno de el Ávila, de cara al mar, o sea, en el estado Vargas, todo el estado Miranda, hay una gran avifauna, una variedad muy grande de aves muy hermosa, entre otros animales. Entre las funciones que tienen los guardaparques, está también la orientación de las personas que visitan el Ávila para detallar o que tomen conciencia. En este caso, me quiero hacer énfasis en esta fauna que acabas de describir, que es endémica, ¿no? Eso se hace, las personas, porque uno siente que cuando la persona va o escucha, no, voy a trotar, voy a caminar, pero no van con aquella intención o siente uno, en todo caso, vuelvo y repito, no hay aquella intención de conocer verdaderamente o siento que desconocen esto que nos acabas de decir. Exactamente. Bueno, evidentemente hay necesidad de fortalecer, de apoyar la labor de los guardaparques, quienes son la cara visible del Instituto Nacional de Parques en estas áreas naturales protegidas. Ellos, como funcionarios, en su mayoría deben estar formados para instruir, orientar a los senderistas, a los excursionistas, a los visitantes regulares y ocasionales y a los deportistas de todo lo que significa, ofrece el Parque Nacional. Uno de esos aspectos es la fauna, la flora, la composición y origen, por ejemplo, desde el punto de vista geológico, qué pasa en estas montañas, que siguen en movimiento, por cierto, y estamos en zona sísmica, y bueno, hay unas características bien peculiares y bien llamativas, y por supuesto dan como resultado paisajes hermosos. Se siente que no llega la información porque, bueno, para empezar, hay lo que se llama grupos de interés. Ajá. No todo el mundo quiere saber de algo en particular. No todo el mundo tiene el tiempo, hay gente que solamente se dedica a hacer los deportes que va a hacer, otros que sí, hay grupos de excursionismo, senderismo, que tienen, son variopintos, hay quienes profundizan, quienes no, y hay los científicos. Entonces la idea sería que una mancomunidad de todos los usuarios tenga la información básica requerida, la información fundamental, imprescindible, ¿para qué? Para ligarse mucho más desde el punto de vista del afecto, del respeto, de la identidad con nuestro Parque Nacional, para así cuidarlo mejor, porque sí lo requiere, vaya que sí. Por ejemplo, en las jornadas de reforestación, en las jornadas de recolección de residuos sólidos no orgánicos, y este tipo de labores para embellecer, limpiar, mantener, sin descuidar, por supuesto, el aspecto de la seguridad personal, que es un tema muy sensible. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la seguridad en el Ávila? Bueno, lastimosamente aquí voy a tener que dejar un poco lo alternativo del espacio, porque caemos nuevamente en la realidad. Aterrizamos en la realidad porque hay que decir que esta problemática de la seguridad personal, es decir, la exposición de los usuarios a ser víctimas de algún hecho delictivo, llámese robo, llámese una agresión más grave, cada vez se acentúa más. Y esto lo venimos denunciando desde el año 2010, observando lastimosamente que no se han tomado los correctivos oportunos para que eso hubiese sido detenido en su totalidad o al menos mitigado. Muy por el contrario, ha aumentado este índice delictivo y cada vez son más frecuentes estos hechos, sobre todo los robos, y ha ocurrido a individuos que andan solos, llámese hombres, mujeres, jóvenes, menores de edad, o incluso a grupos grandes. Hasta se ha presentado hechos con el uso de armas de fuego. han asaltado puestos de guardaparques donde hasta neveras se han llevado. Eso es una lástima, porque un poco lo que queremos aquí en este programa es rescatar este valor del Ávila, que la gente lo visite, claro, que la gente sepa que es la opción, es una opción que está allí, es una opción que si te pones a ver a nivel de costo, este recorrido hacia donde está la parte selvática, la parte donde está la parte de los animales, no requiere tanto costo, ¿no? Valga la redundancia. Claro. Entonces, hay que buscar maneras, ¿no? Hay que buscar maneras, no sé, me dices que también las personas que están en grupo son víctimas de la delincuencia, pero quizás de repente organizarse mejor con los guardabosques. Correcto. No sé, yo creo que sí existe la posibilidad, sí. lo que hay que tener como que organización, que las personas concienticen, un grupo familiar, vecino. Precisamente tenemos algo muy, muy al día que ofrecer al respecto. Formamos parte, mi ONG y otras muchas, y personas individuales y grupos de amigos, vecinos, etcétera, nos hemos activado paulatinamente. Ahorita coincidimos una parte de nosotros juntos en una iniciativa que es el Grupo de Trabajo por la Seguridad en el Ávila. Uh-huh. Esto lo pueden conseguir por el Facebook. Ajá. Okay. Le estamos dando forma a una campaña que se llama Por un Ávila Seguro, y el Twitter de Por un Ávila Seguro es @por1Ávila Seguro. Okay. A través de esas redes sociales y también de un grupo al cual se ha integrado una serie de personas interesadísimas en tomar acciones conjuntas, o sea, como equipo de trabajo de la ciudadanía, ejerciendo la Contraloría Ciudadana y estas labores de compenetración con los guardaparques y con la realidad del parque, para precisamente ofrecer alternativas y mejorar todo buscando el bien común. Decía que hay un grupo de WhatsApp al cual por las redes sociales se pueden también solicitar la adhesión. Así y siempre y cuando, bueno, las personas nos comprometamos a hacer diversas tareas, como por ejemplo participar en charlas, foros, actividades con los guardaparques, como compartir con ellos, que se va a hacer por lo menos una vez al mes con guardaparques, una vez uno, otra vez otro, conociéndolos, escuchando sus experiencias. Así es, Cristina. Disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Estamos conversando con Cristina Bahamonte, ambientalista, directora fundadora de las ONG Una Montaña de Gente y Observatorio Ambiental Venezolano, sobre la importancia del Ávila como alternativa ante esta situación de estrés que vivimos a diario, para que nosotros, bueno, recurrir a él. Y estamos aquí hablando cómo rescatar esa tradición, ese interés, es decir, cómo podemos acceder al Ávila sin tantas preocupaciones. Nosotros vamos a la pausa, Cristina, ya regresamos con mucho más de esta conversación. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre un tema bien interesante como es el Parque Nacional El Ávila como alternativa para distraerse y alejarse un poco del estrés que se vive actualmente en el país. Nos acompaña vía telefónica Cristina Bahamonte, ambientalista, directora fundadora de las ONGs Una Montaña de Gente y Observatorio Ambiental Venezolano. Cristina, quisiera preguntarte en esta parte del programa, ¿cuáles son las rutas naturales en Caracas para acceder al Ávila? Siempre conocemos el típico, el teleférico, pero ¿cuáles son esas rutas que podemos encontrar para llegar al Ávila? Bueno, Marilia, Jackson, les cuento que aparte del sistema teleférico, hay muchas otras alternativas que no tienen la sobrecarga de usuarios que tiene este sistema, y el impacto ambiental que por supuesto posee una estructura como esta. Estas rutas se hacen a pie, hay de todo, hay rutas cortas, de baja montaña, rutas de media montaña, más largas unas que otras, y bueno, también está la ruta hacia el pico Naiguatá, que se le puede acceder por varias alternativas de caminerías, y el pico Naiguatá es la cumbre, la mayor cumbre de la cordillera de la costa. Entonces, está a 2.765 metros sobre el nivel del mar. No todo el mundo puede ir. Claro. Y para ir hay que entrenar y equiparse. Y nunca ir solo, por cierto. Esto es un llamado que vamos a aprovechar de hacer. Cuando usted vaya a hacer senderismo, así sea, muy cerca, por ejemplo, a la Julia, que se sube por el Marqués, por ejemplo, para no hablar de Sabas Nieves, que es un lugar muy concurrido, pero va tanta gente que hay demasiado daño ambiental allí. También hacemos un llamado a tratar de no ir tanto a Sabas Nieves, vamos a otros sitios, como por ejemplo decía la Julia, por ejemplo también Estribo de Duarte, aunque el tema de seguridad allí hay registros, hay incidencias, pero vamos a usar el parque, vamos a ir para frenar un poco todo lo que viene pasando. Hay alternativas como subir y hacer el cortafuego, se puede subir por Chacaíto, se puede subir también por el otro extremo, por San Bernardino, y recorrer después de un pequeño ascenso, pequeño estoy hablando de alrededor de una hora caminando a un paso no agotador, y entonces después viene el cortafuego como tal, que es casi todo plano. Entonces es muy agradable porque vas bordeando la montaña, viendo la ciudad, y te topas con diferentes deportistas y diferentes excursionistas, y se puede hacer la vida de lo que se llama ciudadanía y comunidad. Estas son algunas de las alternativas. Te pregunto, Cristina, ¿cuál fue la magnitud del impacto que dejó en este Parque Nacional Los Deslaves de 1999? Bueno, precisamente, ya no tanto, pero todavía cerca de el inicio de este siglo XXI, uh-huh. El efecto era que había muchos materiales, escombros, rocas grandes y también escombros vegetales represados en algunos lugares, y eran deslaves en potencia. Claro. Eran derrumbes que podían sobrevenir si las lluvias seguían incidiendo como en 1999. Después, en 2005 y también en 2010, hubo episodios donde este riesgo no fue tan grave la afectación, pero eso seguía, digamos, allí latente. Entonces, ¿qué efectos vemos? Vemos las grandes garras, como yo lo llamaba, las grandes sí. garras, todavía esas huellas de esos deslaves, aunque ya la vegetación en algunos lugares procedió a cubrirlo. Vemos que algunas rutas incluso fueron modificadas porque desapareció el camino que originalmente había. Hay un tramo después de la Julia, por ejemplo, que el camino fue ocultado y entonces hubo que hacer otro. Y pasos entre el pico El Ávila, que es el pico al que corresponde el teleférico, uh-huh. Del pico El Ávila a un sector que se llama el Lagunazo. También se observa todavía por allí cómo se fue un pedazo de montaña y hubo prácticamente desapareció. Pero que esos pedazos, eso ¿a quién le corresponde? ¿Eso le corresponde al gobierno hacer, recuperarlo? Te digo esto porque tengo entendido que ustedes hacen unas jornadas, o no ustedes, existen unas jornadas de siembra o arborización en el Ávila, ¿no? Estas jornadas no se pueden canalizar hacia esas zonas donde, como tú lo describías, existían esas garras porque se ve que la vegetación simplemente fue arrasada. Sí, bueno, en este caso no, porque cuando esta cobertura vegetal que llamamos, que es esta vegetación que había allí, dejó de estar en ese sitio, lo que se expuso fue roca. Ajá. En su mayoría. Entonces, esta roca... Perdimos la comunicación con nuestra invitada. Estamos conversando con Cristina Bahamonte, ambientalista, directora fundadora de las ONG Una Montaña de Gente y Observatorio Ambiental Venezolano, sobre este tema, lo que es el Parque Nacional El Ávila como alternativa. Así es importante, Marilia, porque hablamos siempre, o sea, hablamos de rescatar el país y también hay que rescatar también nuestra naturaleza, nuestros sitios históricos, y el Ávila, por supuesto, es un sitio natural, pero histórico. En ese sentido, tenemos de vuelta a Cristina Bahamonte. Cristina, te pregunto, ¿cuáles son los lugares históricos del Ávila que la gente debería conocer? Bueno, mira, en el sector oeste, digámoslo, es el Camino de los Españoles y las fortalezas, las fortificaciones que allí se encontraban son historia. Exacto. Invitamos a recorrerlo. Hay varias organizaciones que hacen la guiatura a esos lugares explicando qué es lo que había allí, qué ocurría, qué es lo que queda. Todavía hay, por ejemplo, en algunos sectores, empedrado utilizado en el traslado de personas y de cargamento diverso que llegaban o iban hacia el puerto de La Guaira. Así es. Y también hay unos muy llamativos lugares. Por ejemplo, está el mausoleo del doctor Canoche. Aquí se le conoce como Canoche, aunque se trata de un apellido alemán que se escribe K-N-O-C-H. El doctor Nock. El Así doctor es. Nock, o Canoche, fue un personaje muy singular, un médico que trabajaba en La Guaira y habitaba allí. Se mudó primero él solo y después se llevó a su esposa. Y bueno, él tiene una historia bien peculiar porque creó una fórmula para embalsamar cadáveres. Y entonces cadáveres de personajes famosos fueron embalsamados por él atendiendo el encargo de las familias. Bueno, son detalles históricos, Cristina. Estamos hablando con Cristina Bamonte. Lamentablemente, ya nos queda apenas un minuto. Cristina, nosotros te invitamos para una segunda parte de este programa sobre el Ávila, porque hay muchas cosas que debemos hay que destacar y que hay que informar. Estuvimos conversando con Cristina Bamonte, ambientalista, directora fundadora de la ONG Una Montaña de Gente y Observatorio Ambiental Venezolano, sobre la importancia del Parque Nacional de El Ávila, o Guaraíra Repando también, como oficialmente se conoce, como alternativa para enfrentar este estrés, como cómo rescatar. Con muchísimo gusto. Gracias a ti, Cristina. Bueno, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablo Rondón. Y en la producción, Leonel Espinosa, asistido por Jordi Briceño y Yorbeli Suárez. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Continúen con el radar de los barrios.